vos sos incapaz de cualquier cosa. Y entonces un día me calenté, le pudre el bondi a tu linda y fiel mujer. Ella ni se quejó, mira qué piola. Y te crecieron grandes cuernos, mi Dios. Nunca pensaste en que te podía robar, pero fumando soy capaz de cualquier cosa. Y entonces pinto sierra y a cortar, choré la bici con la cual vos laburás. Pues si que tu guita, mira que viola. Y me contabas tus secretos, mi amigo. Nos arrepentimos.